Radio Andina desde Huancayo para todo el Perú. Radio Andina. Ciudad Incontrastable está transmitiendo Radio Andina, la voz de los sectores mayoritarios. Cosechando laureles para mi gran nación, que embelesada le canta con amor. Viva mi patria, viva, viva el Perú y sereno, un primero del bueno por mi glorioso Perú. ¡Viva! Mi patria, viva, viva el Perú y sereno, pero del bueno por mi glorioso Perú. Criollo, festejando está el 28 de julio, su libertad, recordando esta fecha, con su lindo compás, la independencia de la peruanidad. El valsecito criollo, en su evocación, no recuerde esa fecha con emoción, cosechando laureles para mi gran nación, que embelesada me canta con amor. Viva mi patria, viva, viva el Perú y sereno, pero del bueno por mi glorioso Perú. ¡Viva! Patria viva, viva el Perú y sereno, un principio de bueno por mi glorioso Perú. Desde Huancayo, Ciudad Incontrastable, está transmitiendo Radio Andina, la voz de los sectores mayoritarios. Radio Andina para el Perú, Ciudad Marica. Linda, a darse una vueltecita, con bastante jugo. Muy buenos días, amigos. Buenos días, Perú. A través de Radio Andina, primera potencia folclórica del centro del país. Y estamos listos para presentarles una edición más del programa Expresión Folclórica. Bienvenidos, amigos, como siempre, para nuestra reunión de hoy, viernes 20 de enero de 1995. Ya estamos listos y prestos, un servidor, Zacarías Pauker, en la producción y conducción, para presentarles el show de los fascinantes de Huancayo. Con el saludo muy especial a nombre de sus integrantes, Faustino Crisóstomo, Carlos Laura, Percy, Alejandro Canto, Antonio Matamoros, Biflin Crisóstomo, Beto de la Cruz, Ramiro Matamoros, Roberto Victoria, Esteban Crisóstomo, Marino Matamoros, Tito Crisóstomo, Julián Centeno, aquí iniciamos la programación de hoy. Los fascinantes de Huancayo. Del pueblo, Radio Andina. Desde Huancayo, capital ferial del Perú, llevando información, cultura, deporte y alegría a nuestros hermanos de la ciudad y el campo. Triple cobertura en simultáneo. Todo el Perú con Radio Andina, la voz de los Andes del Nuevo Perú. Desde el centro del país, Radio Andina, la voz de los agricultores, presenta Surco Agrario, programa que informa y orienta al hombre del campo sobre los últimos sucesos y avances científicos del sector agropecuario. Bienvenidos, aquí se inicia Surco Agrario.